hacer un análisis crítico de toda la legislación constitucional que existe en la Argentina, la que existe desde el siglo XIX, la que se fue generando en el siglo XX, que hubo una reforma en el año 94, creo que hay que hacer un análisis crítico de todo esto, de si el proyecto de constitucional para el siglo XXI en Argentina, así como la constitución del 53, fue un proyecto para la Argentina del siglo XIX y XX. Lo que tenemos que analizar es si no tenemos que hacer un replanteo a la luz de las modificaciones que ha tenido la Argentina respecto a esto.